are the Benjamins. These are the Benjamins. Yeah, I'll come and I be reckoned. De la gacha. Fuera de este mundo ella es. Y yo no sé, pero conmigo solo vuelve. Y fuera de este mundo ella es. Ella es una belleza tropical, esa que le gusta perrear sin parar. Suavecito lento pa' poder disfrutar. Una brava como yo le gusta misionar. Solo quiero estar contigo esta noche, torturando, provocando emociones. Solo esperando el momento perfecto, toca tu piel sin ningún pretexto. A lo lento, seca tu momento, que tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apúrate, quédeme sin miedo. Sé contigo, mami, que es bailando. Yo quiero sana. Hola, hombre, hola, hombre. Lo que quiero es bailando. Yo quiero sana. Hola, hombre, hola, hombre. Yeah, yeah. Fuera de este mundo ella es. Pero conmigo se envuelve. Y fuera de este mundo ella es. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Oh. Y ella es una maniática, adicta a mi flow, mi fanática. Con su cara simpática, nunca se me quita. Ella es una maniática, adicta a mi flow, mi fanática. Solamente quiero mi pena tocar tu cuerpo, imaginarme tuyo desnudo, caminando por el desierto, envuelto pensando en la bella tierra que yo tengo, analizando, pensando cuando se dé tiempo perfecto. Y ya, mi piel rosada, on a long, baby, on a long, baby. Y lo que quieres cambiar, tu piel rosada, on a long. The Benjamins, the Benjamins. Arcángel Pa, de la ghetto, de la ghetto. Looney Tunes, Tiny Tunes. Manflow 3, Jorge. It's all about the Benjamins. La factoría del flow, Flow Factory. Oye, ya el creador, pa. Yo soy el creador, pa. De la factoría del flow, el creador, más pa. Flow. Arcángel Pa, Baby Records, Baby Records, De la guitarra.